ayúdanos a vencer el pecado, el pecado. Señor, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, de nosotros.